¡Wow! Tenías razón, está muy padre. Está increíble, te dije. Brian, ¿qué traes, piedras? Oye, si nos tomamos una foto. Vale. Una foto, ¿va? Ok. ¿Listo? ¿Foto? Una, dos, tres. ¡Caguamona! Bien. A ver, chécala. Oigan, está padrísimo. Voy. Está increíble. Oigan, yo pido el cuarto grande. No, ese yo lo pedí. No, ya estuvo. Ya me toca a mí. ¿Quieres si me he dicho yo? No, ya me toca a mí. Siempre lo pides mira, tú. Mira, qué bonito. No es justo. Oigan, la chimenea está prendida. Uy, qué bonito. Ya vieron la ventanota de ayer. Está increíble. Oigan, ¿ya vieron esto? ¿Qué? Es igual a la que nos tomamos, ¿no? Ay, es idéntica. No puedo creer. Qué raro. Sí. Oigan, es igual. Pido el cuarto grande. No. Ya había quedado yo. No, yo lo pedí primero. Bueno, ahorita los alcanzo. Te fuiste sobre mí, no me dejaste hablar y no me resistí. Tu boca no es normal, vi la maldad en ti. Vi la maldad en ti. Yo no puedo decidir. Yo no. Ya no puedo huir. Ya no dormiré jamás, no puedo ni pensar. Siempre tú, déjà vu, de mente tienes un encanto y y yo me fui detrás de ti. Dudé en seguir o no, y al verte lo entendí. Tenías el control, no dije nada y vi. Vi la maldad en ti. Yo no puedo decidir. Yo no. Ya no. Ya no puedo huir. Ya no dormiré jamás, no puedo ni pensar. Siempre tú, déjà vu, de mente tienes un encanto y dormiré jamás, no puedo ni pensar. Siempre tú, déjà vu, siempre déjà vu. En mí tienes un encanto y actitud. Vuelves tú, siempre tú. Casano. Está increíble. Dicen que hay fantasmas. Ay, qué rico, está calientito. Está súper padre. Hay que ir a ver las habitaciones. Ya después quiero la cama. Ya quiero que sea noche. Nos vamos a pasar increíble. Sí, está súper padre. Qué rico estar aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué estás viendo? ¿Qué onda, Andrea? ¿Te gustaron, verdad? No, es eso. Entonces, ¿qué onda? No sé, este lugar. Siento como si ya hubiera vivido eso. Ay, ¿no? ¿Cómo crees? Vamos a ver las habitaciones. Bien, vámonos.